Les traigo del tiempo ñaupa un acertijo difícil. ¿Qué es lo que tiene mi abuela en ese kikirimichi? ¿Qué es lo que tiene mi abuela en ese kikirimichi? Cuando ella duerme la siesta, a mí me mata la intriga. Ese rincón misterioso que guarda cosas perdidas. Ese rincón misterioso. Llegando estaba mi ñaño, que es meterete chismero. Dijo, vamos miti miti, al que adivine primero. Dijo, vamos miti miti. Así nido hay que bailar, así nido hay que cantar. Dando pequeños saltitos, búscate un compañerito. Así nido hay que bailar, así nido hay que cantar. Dando pequeños saltitos, búscate un compañerito. Les traigo del tiempo ñaupa un acertijo difícil. ¿Qué es lo que quiere mi abuela para hacer kikirimichi? ¿Qué es lo que quiere mi abuela para hacer kikirimichi? Tráigame un poco de queso y muchos choclos dientudos. Use merendo zapallo, que guacha los cropulsudos. Use merendo zapallo. Así nito hay que bailar, así nito hay que cantar. Dando pequeños saltitos, búscate un compañerito. Así nito hay que bailar, así nito hay que cantar. Dando pequeños saltitos, búscate un compañerito para bailar.